solamente ellos. ¡Eso! No sé qué decidiste, pero yo firme estoy. Y a tu amor no voy a renunciar. No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor. Yo te amo, y el que te habla así es mi corazón enamorado. De veras yo no soy capaz de renunciar a ti. Confieso firmemente que te quiero a ti. Aunque sea escondidas, pero no me digas que me niegas tu amor porque me quitas la vida. Aunque sea escondidas, sino mi vida, sin tu amor perdería la razón, sin ti querida. Para vos, Pepín, la máquina. No sé qué decidiste, pero yo firme estoy. Pero doy mi palabra de honor. Yo te quiero a ti y eso basta. Espera, no te pongo condición. Yo te amo, y el que te habla así es mi corazón enamorado. De veras yo no soy capaz de renunciar a ti. Confieso firmemente que te quiero a ti. Aunque sea escondido,